vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un joven califa que se llamaba Kasid. Un día, un viejo llegó a su corte ofreciéndole un extraño regalo: una caja llena de un polvito oscuro y un pergamino. No sé para qué puede servir mi buen califa, pero te lo regalo de corazón. Gracias, buen hombre. Visir, dale a este viejo un buen vestido como regalo. ¿Quién sabe para qué servirá este polvito? ¿Y qué estará escrito en este pergamino? Le preguntaré al sabio Selim. Aquí estoy para servirte, califa. Déjame ver el pergamino. Pues, latinorum polverinis, risos abundat. ¿Parónibus? Oh, por la barba del profeta, esto es latín, mi califa. ¿Y qué dice el escrito? Lo traduciré sirviéndome del traductor mágico. Veamos. Aspirantibus polverinis, traduce. Quien este polvo aspire y diga mutabor. Parolonan magicorum. Podrá transformarse en animal el que quiera elegir. Comprensionis mañan. Y entenderá el lenguaje de cuantos animales hay. Revenendum humanis. Y como hombre volverá. Ingiro de onisan oriente. Si se inclina hacia oriente y dice mutabor. Salutaciones varis. Tantos saludos, la traducción lista ya está. Quiere decir, Selim, que usando este polvo y diciendo la palabra mágica mutabor, uno se puede transformar en cualquier animal. Así es, mi señor, y por lo tanto podrá comprender el lenguaje de los animales, pero... ¿Pero? Hay un postscriptum. Dice que si mientras está bajo la forma de animal se estalla en una gran carcajada y se olvida la palabra mutabor, no podrá transformarse nuevamente en un ser humano. Será necesario estar atento entonces. Visir, mañana por la mañana decidiré. Sabré si es verdad todo cuanto ha dicho Selim. A la mañana siguiente, como tenía ordenado el visir, va a despertar al joven califa. Y los dos se alejan de la ciudad de Bagdad procurando que nadie los reconozca. Llegan junto a un estanque donde hay una cigüeña, a la que pronto se le acerca otra. Mira, visir, ¿qué estarán diciendo estas dos cigüeñas? Transformémonos en cigüeñas también nosotros y las escucharemos. Pero, ¿estás seguro de que recordaremos cómo volver a convertirnos en seres humanos? Claro, señor. Debemos inclinarnos hacia oriente y decir la palabra mutabor. Bien, ahora lo hacemos. Así, califa y visir se transforman en dos bellas cigüeñas y con aire desenvuelto se acercan a las otras cigüeñas para escuchar qué hablan. Eres siempre la misma retrasada, querida pata larga. Teníamos cita al alba y llegas recién ahora. Ya estaba por irme, ¿sabes? Hace 2 horas que espero. Perdóname, Alábilos, pero era una mañana tan hermosa que, en lugar de volar, preferí venir a pie. Al escuchar esta charla, el califa y el visir comienzan a reírse, pero a reírse tanto que no terminan más. Pero de pronto... Visir, termina de reír. ¿Pero por qué? Nos hemos reído. Pobre de nosotros. Si las palabras de Selim eran ciertas, no podremos recordar la palabra mágica para volver a ser hombres. Por la barba de todas las barbas. Es necesario inclinarse hacia oriente y después... ¿Y después? Y después hay que pronunciar la palabra... No la recuerdo tampoco yo. Ay, no hay nada que hacer, no la recuerdo. ¿Y ahora qué hacemos? Es poco lo que se puede hacer. Los dos pobrecitos se han olvidado la palabra mágica, mientras que ustedes la recuerdan. ¿Verdad, chicos? Mutabor. Y bien, el califa y su visir tendrán que resignarse a regresar a Bagdad volando. Cuando llegan, nadie reconoce las dos elegantes cigüeñas, al califa de Bagdad y a su fiel visir. El califa tiene que asistir, sin poder hacer nada, al luto de la ciudad por su presunta muerte. Y lo que es peor, 4 días después, a la espléndida fiesta en honor del nuevo califa. ¡Viva el Islá! ¡Viva! Las dos cigüeñas, paradas sobre un techo, tienen los picos abiertos por el estupor. ¿Te das cuenta, visir? Somos víctimas de un hechizo. Este Mihra es el hijo de mi mayor enemigo, el mago Kasnur. Es el mismo mago que me llevó la caja con el polvito. El mago sabía que tarde o temprano en alguna de las transformaciones me reiría y de esa manera se liberó de nosotros. Y además ha conseguido que su hijo llegue a califa en mi lugar. ¡Oh, infernal intriga! Pero yo no me resigno. Vamos, visir, a Medina, a la tumba del profeta. Tal vez en aquel lugar sacro se deshaga este encantamiento. ¡Pronto, a caballo! ¿Pero qué digo? ¡Pronto, volando! Y así, las dos cigüeñas levantan vuelo partiendo hacia Medina. Pero el viaje es muy largo. Así es que, llegada la noche, deciden refugiarse en un viejo castillo en ruinas. Mi señor, no sé por qué, pero a mí estos viejos castillos me dan siempre un poco de miedo. Escucha, ¿no has sentido un suspiro? ¿Será un fantasma? ¡Oh! ¡Un fantasma! ¡Auxilio! ¡Un fantasma! ¡Madre mía! Pero no, visir, estaba bromeando. Pero yo también he escuchado un suspiro. Vamos a ver. Sí, mi señor. El califa, sin darle mayor importancia, se introduce por los corredores y el visir debe seguirlo, aunque de muy mala gana. A poco de andar, encuentra una puerta entornada, a través de la cual se escuchan suspiros y lamentos. El califa, que a pesar de estar transformado en cigüeña tiene un corazón intrépido, empuja la puerta con el pico y ¿qué es lo que ve? Una lechuza. Gruesas lágrimas caen de sus ojos y de su pico nacen lastimeros lamentos. Sintiendo que la puerta se abre, la lechuza se vuelve y... Soy princesa y desdichada. Un día me volví lechuza. Mi destino es feo y hasta asusta. Lloro muy sola y no puedo consolarme. Si pienso que mi padre no me escucha, qué desgracia es ser lechuza. Bienvenida, cigüeña. Eres el signo de mi salvación. Apenas el califa cigüeña se recupera de la sorpresa, hace una graciosa inclinación y dice... Lechuza, por tus palabras descubro que eres una compañera de desventuras. Pero al menos tú tienes esperanza de salvarte. En cambio, para nosotros eso es tan vano. Si escuchas nuestra historia, te darás cuenta de que no podemos ayudarte. Todo comenzó... Pero ustedes ya saben la historia que contará el califa Kasid. Por lo tanto, escuchemos cómo la princesa se transformó en lechuza. Yo soy la hija del rey de la India y me llamo Lusa. El mismo mago Kasnur que ha realizado vuestro encantamiento ha hecho también mi desventura. Un día vino a ver a mi padre y le dijo... Rey de la India, quiero que concedas la mano de tu hija a Mihra, mi primogénito. Ni soñando, pérfido mago Kasnur. Entonces, mi padre, disgustado por el pedido, ordenó a los guardias. ¡Tírenlo por la escalera! ¡Te arrepentirás! ¡Te arrepentirás, rey de la India! Y en efecto, mi pobre padre había de arrepentirse pronto, pues el mago me hizo beber con engaño una bebida mágica que me transformó en lechuza. Después el malvado me transportó a este viejo castillo. Aquí permanecerás triste y desesperada junto a otros animales hasta que una cigüeña pida tu mano. Precisamente ustedes son dos bellas cigüeñas. El califa y el visir se miran perplejos. Ninguno de los dos se siente con deseos de tomar por esposa a esta fea lechuza. Piénsenlo bien, porque si uno de vosotros acepta desposarme, creo conocer el modo de hacerlo retornar a su estado humano. Mi buen señor, acepta pues desposarte con ella. ¿Por qué no la desposas tú? Señor, la lechuza ha dicho que era una princesa y para mí, tú comprendes, sería un honor demasiado grande. Está bien. Lechuza, acepto ser tu esposo. Bien, ahora escúchame. Debes saber que el mago Kasnur se encuentra reunido en este castillo con otros magos. Están celebrando un banquete donde se cuentan las últimas brujerías que han realizado. Justamente esta noche el malvado Kasnur ha organizado una reunión para contar a sus amigos sobre el encantamiento. Quizá podamos escuchar cuál era la palabra mágica. Las dos cigüeñas y la lechuza, muy despacito y en silencio, llegan hasta el gran salón donde el mago y sus amigos están realizando el banquete y se esconden en un lugar desde donde pueden espiar sin ser vistos. Los comensales comen con gran apetito y la conversación es muy animada. Termina tu relato, Kasnur. Podrán adivinar cuál era la palabra mágica que deberán decir esos dos estúpidos de quienes hablé. ¿Esos que continuarán volando con forma de cigüeña? No. ¿No será por casualidad la palabra marameo? Piripiquio por casualidad. ¿Pero qué dicen? Mutabor. ¿Mutabor? ¿Qué palabra es? Debe ser latín. No seas ignorante. ¿Has escuchado, visir? Sí, mi señor. Pronto, salgamos de aquí y pronunciemos las palabras haciendo la inclinación. Las dos cigüeñas se alejan seguidas por la lechuza. Apenas están afuera, inclinan la cabeza hacia el sol naciente y dicen juntas: ¡Mutabor! Y en el lugar de las dos cigüeñas aparecen el califa y el visir, que se abrazan con alegría. Pero alguien habla detrás de ellos diciendo: ¿Se han olvidado de mí por casualidad? El califa y el visir se quedan con la boca abierta por el estupor. Ante ellos se encuentra una hermosísima joven. ¿No reconocen a vuestra lechuza? Verdaderamente, princesa. ¡Princesa! ¡Se ha roto el encantamiento! ¡Estamos libres los tres! Pronto, no nos quedemos aquí. No sea que el mago Kasnur nos encuentre en este lugar. Y los tres se ponen en camino. Al arribar el califa Kasid a Bagdad, es recibido con gran entusiasmo, pues ninguno de los habitantes se ha acostumbrado al malvado Misra, que es inmediatamente depuesto y encarcelado. También se toma prisionero al mago Kasnur, que va a hacer compañía a su hijo. Cuando el califa Kasid y su esposa, la princesa Lusa, que viven muy felices, reciben la visita del visir, recuerdan la extraordinaria aventura que han vivido. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará.